Yo me encontraba en oración, en vigilia, en la madrugada. Yo pude ver mientras oraba un espíritu preocupado, caminando de lado a lado y gritaba. Y gritaba y gruñía furioso, pero estaba como preocupado. Y yo le dije: Padre, ¿por qué ese espíritu está así? Y el Señor me dijo: Héctor, ¿sabes por qué está así? Porque ese espíritu sabe que se aproxima una manifestación sobrenatural de mi poder, y él no va a poder detenerla. Y esa manifestación viene sobre aquellos que están buscando mi rostro. Esa manifestación vendrá sobre aquellos que se están guardando para mí, que me están buscando en el secreto. Viene una manifestación del poder de Dios en los dones, en la unción, en la autoridad. Dios te va a utilizar de una manera, Nicani, que ni por tu mente ha pasado la magnitud de lo que Dios hará contigo. Abasoja. Por eso es que Dios te tiene en el secreto. Por eso es que Dios te tiene en el monte. Por eso es que Dios te tiene en ayuno. Por eso es que Dios te tiene separado para Él. Por eso es que Dios te tiene vigilando. Por eso es que Dios te tiene orando en las madrugadas. Porque viene una manifestación que no hay demonio que la aguante. ¡Sakai! ¡Malo bueto hizo! Así dice Jehová, viene una manifestación que no hay demonio que la aguante, que la pare, que la frene. Ajá. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo tuve esta revelación, yo tuve esta visión. Ese espíritu gritaba lleno de odio, caminaba de lado a lado furioso. Y Dios me dijo, es que no puede detener lo que se aproxima. Y Él sabe que se aproxima algo grande para aquellos que están pagando el precio en mi presencia. Ajoyo, bajaya. ¡Prepárate! Dios mío, me estoy quemando. Quiero correr. Quiero salir corriendo. Me estoy quemando. Quiero salir corriendo con esta palabra. Siento mi rostro en fuego. Quiero correr. No resisto la unción. El Padre dice: lo que viene es grande. Y el infierno no lo puede detener. Jamás.